el buen Soforo Comor, Machachito del Gran, Catlina el partidario, y el perro hoy cantao, el flequen tarauna, el pájaro etizazo, la pot mil fonta albna, em hedjal connato, e berger cara, berger cara, ahna fismek medjibori, mad visima, ahna stima, alejbih ahna gburi. Berger cara, berger cara, Silet blaua fi e lo dal football cara e sema tu l'ismin l'itti ta birkir cara bilher a habbeini oscol moment l'istoria alina kin repir Birkir kara, birkir kara, ahna fismek mijburin. Mad visima, ahna stima, alijbih ahna gburin. Birkir kara, birkir kara, somna deyem ma'udin. Bishanjir, bisirin. Mi serie jedna, kako dimne